dedicado para todo aquel que se cree un rey. A los pocos que tomáis decisiones cuyos daños colaterales nunca sufriréis. A los que dictan la ley. Y yo, así son las trampas, los disfraces del raciocinio. La vez que hace las paces hacen el exterminio. Hicieron la libertad compleja y se hizo presidio. Otros buscando pureza cometen genocidio. Caigo en las trampas, los disfraces del raciocinio. La vez que hace las paces hacen el exterminio. Hicieron la libertad compleja y se hizo presidio. Otros buscando pureza cometen genocidio. Esta pastilla desquicia y no cura mi mal. Prensa amarilla es noticia en cualquier canal. ¡Qué maravilla, franquicia multinacional! Es para mí ya delicia cagarme en alcaldes. Por interés comercial, destrucción de un entorno natural. Después de un soborno capital, ¿lo ves? La mentira cruda que al final te crees. Huelden rutinaria aparición de violencia gratuita. Exposición de conciencias en oferta fortuita. Combatiremos sin balas ni dinamita, solo con la palabra oral y escrita. Yo pertenezco a la costumbre del pagano que reniega de ser siervo de la cauda, lado soberano, y tengo que pedirle ayuda a sus arpías, pero el gran jefe no quiere ver sus arcas vacías. Así son las trampas, los disfraces del raciocinio. A la vez que hace las paces hacen el exterminio. Hicieron la libertad compleja y se hizo presidio. Otros buscando pureza cometen genocidio. Caigo en las trampas, los disfraces del raciocinio. A la vez que hace las paces hacen el exterminio. Hicieron la libertad compleja y se hizo presidio. Otros buscando pureza cometen genocidio. Mi historia triste pintaste, ya pensé. Y yo no fui, yo no soy culpable. Pero castigan en tu nombre y ves que todo queda en fraude. Sigo pensando a dónde voy, sigo intentando, libre estoy. Sobreviviré, y a pesar que nada entiendo, y aunque tengo y nada siento, y sigo siendo el responsable, y a mi espalda mueren sufriendo. Por un instante eres de su bando, honrado quieres ser y acá vivir esquivando. Nadie te engaña, es tu bienestar político. Seguiremos siempre al capital y al cínico. A todo aquel que se cree un rey, a los pocos que tomáis decisiones cuyos daños colaterales nunca sufriréis. A los que dictan la ley, Samisin. Así son las trampas, los disfraces del raciocinio. A la vez que hace las paces hacen el exterminio. Hicieron la libertad compleja y se hizo presidio. Otros buscando pureza cometen genocidio. Caigo en las trampas, los disfraces del raciocinio. A la vez que hace las paces hacen el exterminio. Hicieron la libertad compleja y se hizo presidio. Otros buscando pureza cometen genocidio. Disfraz de raciocinio. Hacen el exterminio. Cometen genocidio, así son las trampas. Cristian del raciocinio, una vez que hace la paz, hacen el exterminio en plena libertad. Y si con presidio sin pureza que falta. Cometen genocidio, así son las trampas. Cristian del raciocinio, una vez que hace la paz, hacen el exterminio.